Muy productiva, sobre todo para las vecinas y referentes barriales. Nosotros estamos en los barrios y eso hace que podamos ver las problemáticas de cada territorio, y lo cual hace que también esta problemática baja a este barrio porque la conocemos, sabemos que es algo de lo que se priorizaba entre el relato o en los comentarios de las referentes del barrio. ¿Cómo viste la recepción de las personas que se acercaron a la charla? Muy positiva en cuanto a poder aprender y saber todo respecto a una denuncia, sobre todo en Cañuelas, bueno, en esta ruta 3, en el corredor que no tienen comisaría puntual, en el destacamento y cómo acercarse. Digo, para ellos me pareció muy productivo porque aparte fue el comentario de las que vinieron, asistieron a la entrevista. Creo que hay falta un espacio de contención, decimos esto en la demanda que por ahí termina siendo siempre en el hospital. Entonces la necesidad, que fue un poco lo que se planteó en la charla, de las estructuras que se arman, que tengan un proceso donde dentro de ese espacio, contención terapéutica que sea seguida por el mismo espacio y no recaiga todo sobre lo que es el espacio de salud mental del hospital. ¿Cuál es el objetivo que persiguen este tipo de charlas que se realizan en distintas partes de la localidad? Nosotros puntualmente fue bajar a los barrios, descentralizar lo que era el centro para que las referentes barriales encontraran que también en su barrio no son escuchadas, y sobre todo aquellas que figuran como referentes sean el espacio de contención de la vecina que llega a contarle su situación familiar o la problemática de su casa, y la necesidad de ser la primera escucha y tener herramientas para poder acompañar a lo que sea una denuncia o animarse a denunciar si la vecina no lo hace.